su vida era cantar. No quería ser una más, pero escogió el camino corto sin pensar. Ella quería solo triunfar. Dejó su pueblo por la ciudad. No le importaba ya nada más. Escuchó consejos de sus papás. Vestido rosa, tiró su cuaderno y se puso a cantar solo por dinero. Compró mil cosas, la guitarra quedó tan rota. Su